Bueno, Paola, se definió ayer la nueva comisión del Club Defensores del Guido y has quedado como presidenta. Me imagino que es una alegría y una satisfacción grande. Sí, la verdad que sí, porque en lo personal mi papá fue fundador del club y la verdad que me siento muy orgullosa de ser. En realidad tuve siempre parte con el club. Siempre estuve en la comisión, pero no en el cargo que estoy ahora. Y la idea es llevar los proyectos que veníamos trabajando, concretarlos, y bueno, y hay proyectos nuevos también. Paola, me imagino que el contexto de pandemia ha dificultado los planes y los objetivos que tenía el club, y bueno, y es una dificultad aún ahora con esta nueva comisión, teniendo en cuenta de que estamos en contexto de pandemia. Sí, en realidad estamos esperando a ver cómo continuamos por el tema de la pandemia. Si bien ahora tenemos dos categorías que están en actividad, y somos cuatro categorías en total. Y tuvimos una suspensión en una de las categorías, en primera y segunda, y bueno, estamos esperando al segundo campeonato que se viene, digamos, el campeonato nuevo. Pero sí, hay muchos proyectos y somos muchos, es un club muy grande, y bueno, la idea es trabajar como se venía trabajando en conjunto y con el apoyo de nuestra gente, ¿no? Objetivos que marca esta nueva comisión, nos decías que estabas participando también de las comisiones anteriores, bueno, ¿qué cambia a partir de ahora? Y la idea es gestionar, concretar la localía, porque perdimos la localía, no sé si ustedes saben que perdimos la localía, la idea es tener una tierra, en concretar eso, de tener un lugar nuestro, porque no tenemos cancha, no tenemos localía y la idea es tener, concretar, que se pueda concretar eso, de tener una localía. Y después tener nuevas categorías, porque también se ha hablado de eso también. ¿Se ha charlado con el municipio respecto a la posibilidad de tener una nueva cancha? Hemos presentado notas en su momento y bueno, hay que presentar de nuevo, gestionar nuevamente la posibilidad de tener una nueva tierra, porque no tenemos, estamos sin localía. Claro. ¿Será condicionante el lugar donde les diga la municipalidad si es que les ayuda la municipalidad a conseguir un nuevo terreno para realizar las canchas? Lo importante es tener un lugar, más allá de donde sea, porque no hay lugar cerca, digamos, a lo que es la urbanización, ¿no? O sea, no importa el lugar, lo importante es tener la localía. Bien. Y en cuanto al contexto de pandemia, digo, ayer fue la elección de esta nueva comisión y fue de manera virtual también, ¿no? Me imagino, bueno, van habiendo cambios que... Sí, uno se tiene que adaptar, y se tiene que adaptar a esto. En realidad se había programado para el 25 de mayo. Con el tema de las nuevas, hubo nuevas, digamos, por el tema de la pandemia, tuvimos que suspender el 25 de mayo y pasarlo para el día de ayer de manera virtual. Bueno, había muchos gente integrante de la comisión que no tenía teléfono o había problemas con la conectividad, pero igual se pudo hacer y así quedó definido ayer. De barriles siempre hay alguna dificultad que tiene que ver con lo económico. ¿Cómo están en ese sentido ustedes? Y nosotros, a pesar que tenemos la personalidad jurídica, estamos con autogestión. O sea, por el tema de la pandemia, hoy hacer un subsidio, presentar subsidio, es complicado. Si bien nos han ayudado el año pasado y este año es presentar de nuevo los papeles, gestionar subsidios. Pero por ahora estamos con autogestión. ¿Y qué están realizando como para sostener el club? Y estamos con venta de pollos, con venta de números, con ventas de camiseta, ventas del club, saqueteón del club, ventas de conjuntos. Y la idea es seguir trayendo indumentaria para poder hacer la autogestión, digamos, de venderlas y recaudar fondos. Bien, ¿y el mandato es por cuánto tiempo? El mandato es por 2 años. Ajá. Y después se verá quién continúa, si continúa o continúa otra persona. La idea es ir pasando y que seamos todos parte, porque es una comisión que en su mayoría ya viene de hace muchos años. Y esta vez se fueron un par de gente, pero yo sé que ellos están igual, no ser parte de la comisión, igual están desde afuera. Siempre hay gente que está desde afuera, acompañando. ¿Los vecinos también acompañan bastante? Sí, los vecinos acompañan mucho y lo que es del club también, porque... Si bien es un club que representa el barrio, no todo el barrio es del club. Pero sí, cuando hay ventas, cuando se hace algo, se organiza, ellos siempre ayudan. Son todos colaboradores, digamos. La idea es arrancar de nuevo con la campaña de socios. Ajá. Sí, porque habíamos arrancado y con pandemia quedó truncado. Y bueno, la idea es también que nos den una mano con la campaña de socios y arrancar de nuevo. ¿Cuántos socios tiene hoy el Club Defensores del Guido? Y no somos muchos, no llegamos, socios activos tendremos 300. pero la idea es que seamos más. Y no son todos del barrio, son de otras partes de Viedma también. ¿Y se cobra una cuota mensual? Se cobraba una cuota mensual, quedó todo truncado. Sí, es una cuota mínima, pero ahora se tiene que arrancar de nuevo y empezar a ver si podemos reactivar eso. ¿Encarar otros deportes también será uno de los objetivos? Sí, hay proyectos. Tenemos que ver si eso se tiene que pactar en comisión y en reunión, pero hay proyectos. ¿Ya tiene fecha o una próxima reunión de la nueva comisión? Por ahora no. Si se haría reunión, se haría virtual. Claro. Por ahora. Pero presencial todavía no se puede. Paola, te agradecemos. Gracias a vos. Me pusieron nervioso.